Bienvenidos una vez más al Desenterrador. Otro sábado más me enfrento a las ondas ante la desdén general, que por otro lado es bastante comprensible porque estamos tan saturados de información, de enlaces, de noticias, la mayoría de ellas malas, que de alguna manera intentamos hacer oídos sordos a lo que nos exponen desde fuera, y eso pues bueno, perjudica tanto a las buenas noticias como a las malas noticias. Desde el programa lo único que intenta uno es que la gente disfrute, que escape un poco de esta realidad tan distorsionada que estamos viviendo, tan llena de informaciones exageradas, informaciones no exageradas, mentiras, falsas verdades, esta confusión general que reina alrededor nuestro, que nos está volviendo locos. Y lo único que quiere el Desenterrador, por tanto, es que la gente se lo tome con calma, escuche un poco de música y de alguna manera pues pueda seguir adelante con una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Y cómo lo va a hacer este sábado? Pues va a ser a través de una recopilación que vamos, realizó ayer mismo. Venía tiempo pensando en ello, de bandas que de alguna manera inspiran ese escapismo en el Desenterrador. No tanto porque las letras de las canciones sean escapistas, sino porque de alguna manera están llenas de atmósferas y texturas que le envuelven a uno y que de alguna manera le llevan a terrenos muy agradables en los que se está muy a gusto. Por supuesto, muchas de esas bandas rondan el género shoegazing, ese género del que ha hecho ya varios especiales el Desenterrador, que empezara allí por los finales del 80, de los 80 en el Reino Unido, en el que se maridaban las distorsiones y los pedales de guitarra con las atmósferas y las estructuras del pop rock británico de toda la vida. En ese terreno se encontraron bandas muy muy interesantes que para mí suenan ahora tan atemporales como cuando crearon sus discos. Pero no solo va a ser eso el programa. Lo voy a plantear, eso sí, como llamaradas musicales, grupos, agrupaciones de canciones que en sí mismo generan una mini sesión. Yo creo que en ese sentido van a dotar al programa de un dinamismo que quizás el parar canción a canción a contar la historia pues sería un poco farragoso. Ya ha habido entrevistas y especiales y versus en las últimas semanas como para llenar ese hueco o esa necesidad. Así que sin más dilación, vamos a empezar con este programa y con el primer grupo de canciones. En este primer grupo de canciones, el elemento, vamos a decir, que las une es que son todas estatales. Son todas bandas que desde distintos puntos de la península, sin contar con Portugal, por supuesto, han creado una música que a veces toca el shoegazing, pero muchas otras veces es atmosférica por sí misma por otros motivos. Empezamos con las jienenses Uniforms y su canción que da título a su disco debut, Polara, y que cierra el disco. Para mí, el shoegazing, como he dicho, es un género de finales de los 80, principios de los 90, y que ha sufrido un revival bastante bruto con muchos otros al principio del siglo XX, del XXI, perdón. Me parece una de las mejores bandas. Ya sé que es que las conozco, son amigas y bueno, yo defiendo su producto más que igual de otros u otras. Pero es que estas chicas tienen algo, tienen una chispa, y para mí ya en este disco debut se nota. A ver, llevaban tiempo en la escena, se nota que no habían nacido ayer, pero igualmente en canciones como esta, Polara, se ve totalmente. Luego, desde Asturias, nos viene Juan Casamayor y su proyecto de solitario. Estuvo en su momento en Sweet Tiger junto a Igor, en su proyecto Octubre con V, que le traje en su momento a Orbeco Echea. Una pena aquella sesión que no vino demasiada gente. Y es un proyecto pues de synthwave mezclado con el post-punk de Joy Division, una especie como de New Order oscuro y con peso y atmósfera que suena de maravilla en este instrumental, que también cierra su disco debut, llamada Agujero de Gusano. Desde Granada nos vienen los malditos Los Planetas, una banda que tan asociada ha estado al indie y a los géneros que muchos llaman pijos de la música, vamos a decir, a nivel mundial, que por desgracia mucha gente ha ignorado la música y la riqueza de sonidos que tiene la banda. Y a mí en esta canción llamada Islamabad me parece que se reúnen todos los aciertos del grupo. Aunque el disco al que pertenece, Zona Temporalmente Autónoma, del 2017, es quizás un disco un poco más flojo, entre comillas, aunque está muy bien, es muy atmosférico en sí mismo, guiña mucho al flamenco que tan bien se produce en Granada y que para algunos pues puede sonar un poco así como difícil, pero es que esta canción está por encima de todas esas cosas, es una flotada. Y la letra, por ejemplo, aquí donde el escapismo encuentra el compromiso, es una crítica brutal al estatus de la sociedad actual. La letra es espectacular. Y el estribillo se lo robaron a un trapero que personalmente parece un paquete infernal, pero que bueno, algo habrá hecho bien si los planetas se fijaron en él. Sacaron esta canción como single con la canción de la que habían extraído un verso y se llama... Bueno, va a salir el nombre, no te fastidia. Young Beef. En cualquier caso, aquí el mérito para mí, 100% de los planetas. Seguimos con Nudo Zurdo, desde Madrid. Su disco Sintética, el 2008, que es cuando yo les conocí. Manejan un post-punk mezclado con su gazing y unas letras así como un poco obtusas, pero muy, muy, muy bonitas, en esta canción llamada Mil Espejos. En el 2007 sacaron un EP, la banda Junius, que aquí ya nos metemos en terrenos más complicados. Pero eso para la siguiente tanda. Os dejo pues con las cuatro canciones que os he comentado. Polara de Uniforms, Agujero de Gusano de Octubre, Islamabad de los Planetas y Mil Espejos de Nudo Zurdo. We'll be right back.

vacío en mi alma. Déjate vencer, ahora hay nieve en tus manos y en tu voz ya no hay dolor. Y aunque estés muy equivocada y aunque tú ya no estés, en mi cuerpo hay mil espejos donde yo, por donde yo te puedo ver. Que yo podía destruir, cuando intuías algo sucio e imposible de explicar, cuando tus ojos preguntaban ¿estamos dónde queríamos estar? Estamos dónde queríamos estar. Estamos dónde queríamos estar. Vuelve el desenterrador. Como os he comentado antes, me había adelantado con las ganas que tenía de que sonaran todas las canciones y he empezado a hablar de un tema que todavía no iba a sonar en esa primera tanda. En este programa de música atmosférica, de texturas, de distorsión controlada y de flotabilidad, por decirlo de alguna manera. Así que ahora van las siguientes siete canciones, que en conjunto para mí forman un todo muy especial, porque algunas de estas bandas no las he puesto nunca y porque no son shoegazing, aunque tienen un elemento de en su música. Así que vamos a empezar en orden. La que anunciaba antes, Junius, banda norteamericana que mezcla un poquito de post-punk a la de Cure, con algo de metal en cuanto a la pesadez del sonido, pues metal gótico, vamos a decir un poco, con atmósfera shoegazing. La verdad es que me parece una banda espectacular, que me jode que no hayan tenido el éxito que merecen. De su EP The Fires of Antediluvian, la canción que da título al disco. Desde Estados Unidos también, en el terreno del gothic americana que maneja espectacularmente el señor Dave Eugene Edwards, con dos de sus bandas. La primera, bueno, no la primera que tuvo, porque antes estuvo Denver Gentlemen, pero la primera que le sacó un poco al mercado, entre comillas, 16 Horsepower, y la segunda, que es con la que todavía está, Woven Hand. Aún así, este es el orden de canciones. Primero Woven Hand, de su disco Mosaic, del 2006, la canción Winter Shaker, que va perfecta para despedirnos de este invierno tan terrible, no por clima, pero en general por la sensación que hemos tenido. Del Secret South de 16 Horsepower vamos a escuchar un tema que yo creo que sí que ha sonado en el desenterrador, que se llama Silver Saddle, que va, me pone los pelos de punta. Tienen atmósfera ambos, pero no es el tipo de atmósfera que uno asociaría con el shoegazing, más con el post-punk, con algo de folk, de country, pero no sé, es que tiene, es especial y nuevo. Y que en el siglo XXI haya habido cosas tan, tan nuevas y tan diferentes es una maravilla. Desde Estados Unidos, otra vez, un grupo que suelo mencionar muy a menudo, porque me pone los pelos de punta que solo sacaran un disco. Se llaman Lift to Experience, liderados por Josh T. Pearson. El disco se llama The Texan Texas Jerusalem Crossroads, y la canción que vas a escuchar es With Crippled Wings. Y aquí sí que hay todo, hay country, hay folk, hay shoegazing, hay post-punk, hay progresivo. Es una maravilla, es un discazo. Luego los marcianos del Reino Unido, Cult of Dawn Keller, de su disco Goodbye to the Light del 2016, la canción Shambhala is on Fire. Aquí ya psicodelia degenerada mezclada con shoegazing y un poco de ruidismo, pero bueno, yo creo que lo tenéis que escuchar. A mí el videoclip de esta canción está muy guay además. Luego Prolapse, una banda con nombre bastante poco afortunado, que vais a tener que tener un poco paciencia porque no me acuerdo dónde son, creo que son escoceses, más que nada por el acento de sus cantantes. Ah, ¿no? Joder, qué pasada. Son ingleses de Leicester. Pues el acento que tienen es espectacular. Y es que estoy casi convencido de... Ah, vale. Joder, menos mal. Estoy viendo que sí se formaron en la Universidad de Leicester, pero el cantante es escocés, Pink Derry. Es de las primeras bandas que he escuchado nunca en las que el acento del vocalista no se disimula. Sobre todo en el mundo del rock en inglés. Si uno escucha las bandas, sobre todo a las británicas y bueno, también a las estadounidenses a su manera, se ve que el acento está como capado de alguna manera para que suene más musical, y luego cuando les oyes hablar en una entrevista te quedas alucinado de cómo hablan. Curré mogollón con la gente pues, de Manchester, de Birmingham, de Newcastle, los escoceses, irlandeses, es tremendo, o el típico de Alabama, del sur de Estados Unidos, que hablan con esa... Y luego cuando cantan, cantan como con un acento más neutral. Y yo creo que esta es de las primeras bandas que escuché en ese sentido. Es una pena que no les viera porque tocaron en el 95 en el primer festival en el que estuve, en el Reading, que siempre os recuerdo. Soy como el viejo al abuelo Cebolleta contando historias, pero hay momentos muy importantes en la vida del desenterrador que yo creo que los quiero tener siempre presentes. Y bueno, esta banda sacó 4 discos. Modestamente, sin demasiada fanfarria, y desaparecieron. A mí es una pena porque están muy bien. Son un poco abrasivos a veces, pero cuando cazan la melodía, la mezclan con el acento escocés del cantante y luego con la dulzura de ella, de la que canta, que hace una especie de contraste. Ella se llama Linda Steeliard. Es una maravilla. Seguimos pues con P.G. Harvey, que últimamente pues, me he sentido atraído y llamado por su música y por ese disco que se llama Stories from the City, Stories from the Sea, del 2000, que si bien lo he escuchado tanto que igual no me causa la misma emoción que entonces, yo creo que si uno escucha esta canción por primera vez, la We Float, que vamos a escuchar, joder, si no te conmueve, ostras, tela marinera. Así que así lo dejamos con estas 7 canciones. Fires of Antediluvia de Junius, Winter Shaker de Woven Hand, Silver Saddle de 16 Horsepower, With Crippled Wings de Live to Experience, Shambhala is on Fire de Cult of Dawn Keller y Fob.com de Prolapse. Ah, perdón. Y We Float de P.G. Harvey. Thank you.

The exodus to the land of the unclouded day. With the blood-bought ticket in your hand, carving out a trail of tears along the way. Traveling ever homeward under crippling greed, New America. Traveling ever homeward under crippling greed, New America. On that railroad underground, those bound toward Texas, that great whistle sounds, and that train does jump tracks. Don't think for a second that you're getting your money back. No exchanges, no refunds. Onward on foot, till you see the rise of the Texas sun. wanted to find love. We wanted success until nothing was enough. Until my middle name was excess. Somehow I lost touch when you went out of sight. When you got lost into the city, got lost into the night. Help, head into blackout, till someone told me run on in, honey, for somebody blows your goddamn brains out. You shoplifted as a child. I had a model smile. You carried all my hope. Till something broke inside, but now about me. We just kinda lost our way. We were looking to be free, but one day we'll be right back. programa y a la tercera tanda de canciones en esta, bueno, en esta sesión que el desenterrador tanto disfruta hacer de vez en cuando y que era más habitual en el comienzo del programa, ya por el 2004-2005, que es poner canciones. Ese es como cuando estás en un bar y de repente llega un señor y empieza a pinchar temas e intenta que tengan una coherencia entre ellos y que fluyan bien y que de alguna manera creen como una especie de atmósfera concreta, y la atmósfera lo reseño mucho por la temática del programa, y intenta que las que lo escuchan se metan en ella. No es un programa para contaros historias, anécdotas, hablaros del grupo, entrevistas, de esas ya hago a lo largo del año. En este caso es la música la que es la protagonista, y haces, no sé, desde mi punto de vista como oyente, también es verdad que yo no soy un oyente regular de radio, aquí donde me veis, 16 años haciendo un programa, no soy una persona que escucha radio conversacional muy habitualmente, y es un pequeño problema que yo creo que tengo y que debería de cambiar, porque es verdad que estando en una radio libre, no escuchar mucho la radio es un poco un contrasentido. Yo entré a la radio porque me gustaba poner música y la radio me parecía un vehículo como otro cualquiera para hacerlo. No le quería dar ningún contenido extra. Con el tiempo el programa se ha ido desarrollando, he ido haciendo los versus, entrevistas online, con la pandemia, etcétera, pues bueno, de todo. Pero básicamente siempre he pensado en la música como la única y total protagonista del programa. Así que me voy a despedir con, creo que son 8 temas. Aquí sí es Shoegazing. Aquí son las bandas que más me gustan y las que desde que las descubriera siguen estando en el inconsciente del desenterrador. Es el estilo. Yo empecé con heavy metal, thrash metal, death metal, groove metal, por suerte brevemente, guiños con el hardcore, electrónica, electrónica experimental, stoner rock, vuelta al metal, death metal de la vieja escuela, que es el que sigue estando en la mente del desenterrador básicamente, industrial, pero siempre, en los últimos 20-25 años siempre ha estado. Será por la búsqueda de escapismo, será por la mente que quiere huir de la tensión del mundo moderno, pero es la música para el desenterrador. Así que van estos 8 temas. Los grandes, los absolutos, los iconos del shoegazing, los que se pasaron 20 y pico años para grabar un tercer disco, bueno, realmente un cuarto disco, My Bloody Valentine, de su disco estrella Loveless, la canción To Hear Knows When. Unos de los malditos en el shoegazing que no consiguieron el reconocimiento que merecían, más rockeros y cañeros que la media, Catherine Wheel, del disco Chrome, del 93, la canción Fripp. Unos que empezaron siendo los darlings de la prensa especializada y acabaron siendo vilipendiados por todos lados y han vuelto con energía y furia con un disco homónimo espectacular en el 2017, de su disco Pygmalion del 95, Crazy For You. Otros que fueron mucho más reconocidos y apreciados en los Estados Unidos por toda esa temática de motor, de coches y de viajes que tienen sus letras, los ingleses Swerve Driver, del disco Rise, el primero, del 91, la canción Deep Seat. Seat, no shit. Importante detalle. Desde el Reino Unido, también Seafield, banda del que hiciera un especial, que empezaron con shoegazing, pero rapidísimamente mezclaron con la electrónica IDM e hicieron un combinado muy curioso, muy atmosférico, pero muy, muy tenso también. Del disco Polyphusia, la canción Mood Swing. El offshoot de Slowdive, cuando se separaron 3 de sus músicos, formaron Monster Movie, y poco antes de que Slowdive se reunieran con la formación original, grabaron este disco, que es un recuerdo de lo que a ellos les gustaba. El disco se llama Keep the Voices Distant y la canción Dead in the Water. Otros de los favoritos de desenterrador, para mí los mejores de todo el bunch de shoegazers, Ride, de su segundo disco de estudio, Going Blank Again, la canción que está sonando varias veces en el desenterrador, pero es que me parece espectacular, Chrome Waves. Y finalmente, saliéndome de shoegazing y parle como una nota animada, dinámica y cañera, pero también del Reino Unido, con guitarras bastante, con mucha textura, pero más rockero y más dinámico, más acercándose al hardcore melódico, sin serlo. Otra de las bandas injustamente olvidadas del Reino Unido, Nets Atomic Dustbin, de su disco 91 Godfather, la canción Throwing Things. Hasta el sábado que viene, espero que hayáis disfrutado de esta triple sesión de atmósferas y miradas al calzado. Oh. We've all lived patrón.